Y la cosa suena ram, y la cosa suena ram. Scooby-Doo, pa-pam. Y el boom, boom, boom, boom, boom. Y el boom, boom, boom, boom, boom. Y el boom, boom, boom, boom, boom. Y el boom, boom. Están matando un weón, están matando un weón, están matando un weón. Scooby-Doo, papá, dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita. Tenemos poesía al oído por la noche cuando hacemos grosería. Me gusta un caballero que sea interesante, que sea un buen amigo, pero más un buen amante. Que importa unos años de más. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca. No me gusta que quiera darme y me vuelva loca. Yo te llevo el desayuno, como yo ninguno. Yo caballero con 21. Yo te cuento pa' toda tu locura. Tú que no llevo tan segura. Yo te prometo un millón de aventuras. En la cama te duro lo que no dura. Yo estoy activo 24-7. Conmigo no te faltan los juguetes. Yo todavía me hago de paquete. Pero si te gusta, abusa con otra gente. A mí me gustan mayores.